Cuando vienen solas mejor, cuando vienen solas mejor. Soy algo así como un espejo, reflejo lo que en él se mira. Ven hacia mí con la verdad y de esa forma llegarás, y de esa forma llegarás. Siento por vos gran aprecio, pienso que sos un gran tipo. Olvidemos diferencias y volvamos a empezar. Vamos a que no a todos se nos da, que no a todos se nos da.